día del juicio ya se acerca, pronto amanecerá. Más seguro estoy en Cristo, roca de la eternidad. Mi querido hermano, cuando acabe el mundo, estarás tú listo y seguro en Cristo. A la roca acudes antes de la muerte, ven a Cristo el Salvador. Cuando el día amanezca sobre el mundo en su pavor, río, fuentes y montañas se hallarán en confusión. Mi querido hermano, cuando acabe el mundo, estarás tú listo y seguro en Cristo. A la roca acudes antes de la muerte, ven a Cristo el Salvador. Pecadores y los salvos, cada cual va a su lugar. Mas los suyos Cristo lleva, salvo por la eternidad. Mi querido hermano, cuando acabe el mundo, estarás tú listo y seguro en Cristo. Querido hermano, cuando acabe el mundo, estarás tú listo y seguro en Cristo.